Yo, después de ponerme a trabajar sobre lo que quiero hablar hoy, sé que no va a ser fácil, sé que no les va a gustar a muchos, sé que es urgente, sé que debo usar términos fuertes, pero hay que hacerlo. Yo podría titular esto planeamiento familiar o feticidio, es una pregunta. También podría ser pediatra o sicario. Y otro título que podría ser madre o criminal. Cualquiera de estos sirve. Bien, no sé si aquellos que estudian medicina tienen alguna especialidad que se llame algo así como pediatría o en este caso sicariolotría. ¿Saben ustedes qué es un sicario? Yo estaba mirando también en el diccionario. Es el que mata a sueldo, dice el diccionario. Y otros dicen, el que mata por encargo. Y eso escuchamos todos los días. Alguien que fue y iba en moto y dio dos tiros o tres tiros y mató a una persona, por ahí ya está. Esa persona que mató, se le pagó para que matara tal o cual. Y por eso fue y lo hizo. De acuerdo con las leyes actuales, los niños y adolescentes poseen ciertos derechos. Por eso se habla del derecho del niño. Vamos a continuar con esto. Hay otros trenes más en esta locomotora. Cuando vamos a hablar del derecho de la mujer, el derecho del varón, el derecho de la pareja, y así continuaremos. Pero hoy vamos a hablar sobre el derecho del niño, porque me llamó la atención cuando yo escuché esto por primera vez, que incluso las Naciones Unidas tienen una parte que trata este asunto sobre el niño. La primera declaración de derechos del niño, de carácter, digamos, sistemática, fue la declaración en Ginebra. Y esto ocurrió en 1924, redactada por alguien llamado Eglantine Gate. Es una fundadora de la Organización de Naciones el 26 de diciembre de 1924. Ella se preocupó por esa parte del derecho del niño. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué quería alcanzar? Eso tal vez lo veremos con el tiempo. Las Naciones Unidas aprobaron en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que implícitamente incluía los derechos del niño. Posteriormente se decidió que el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para los Niños, llamado UNICEF, continuara sus labores como organismo especializado y permanente para la protección de la infancia, denominándolo oficialmente Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y aunque la legislación, el sistema jurídico de cada país suele ser diferente, casi la totalidad de los países han sido, digamos, están consagrados, medidas especiales para su protección, es decir, protección del niño. A nivel legislativo e incluso derechos constitucionales, entre los derechos del niño hay unos cuantos que conviene mencionar. Primero, el derecho a la vida. Segundo, al descanso, el esparcimiento, el juego y las actividades recreativas. Luego, a la libertad de expresión y a compartir sus puntos de vista con otros. Más adelante, a un nombre y una nacionalidad. Es decir, el chico tiene que tener nombre. A una familia, tiene derecho. A la protección durante los conflictos armados. A la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la protección contra el descuido o trato negligente, a la protección contra el trabajo infantil y contra la explotación económica en general, a la información adecuada, a participar plenamente en la vida cultural y artística, al más alto nivel posible de salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado para su desarrollo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. Estas son, en breve, las cosas que tienen que ver con el derecho del niño, según las Naciones Unidas. Sin embargo, pese a todo esto, con respecto a los niños, en un estudio publicado el mes de julio de 2011 por la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Alan Guttmacher, más conocido por sus siglas en inglés AGI o AGI, se estima que en el mundo se realizan 46 millones de abortos anuales, lo que constituye entre el 20 y el 22% de los 210 millones de embarazos que se producen en el mundo anualmente. Esta cifra representa la principal causa de mortalidad en la especie humana, sobrepasando a todas las guerras, epidemias y catástrofes que tienen lugar en el mundo. Este es el aborto. ¿Sabe usted a qué nos referimos con el título de sicario? Sabemos todos, ¿verdad? Y es, como ya dije, el que mata a una persona que es un asesino asalariado. ¿Habrá algún carácter en una cátedra en la medicina que pidan que vengan los médicos y aprendan cómo matar al bebé en el vientre de su madre? ¿Es que acaso estas criaturas asesinadas no son tan niños como los demás? Por lo tanto, la pregunta más urgente que debemos plantearnos es, ¿cuándo comienza la vida de un ser humano? Porque la existencia se inicia en el mismo instante de la fertilización. El embrión, incluso en su etapa de preimplantación, cuando se le llama todavía un blastocisto, es ya un ser humano, en el momento de la concepción. La mejor pregunta es, ¿cuándo el bebé concibió, digamos, que fue concebido, es ya la persona que se pretende que sea? Y más adelante consultaremos la Biblia, porque la Biblia también tiene algo que decir sobre esto, ya que mucha gente dice que no puede creer que un bebé es un bebé cuando apenas ha sido engendrado. Las autoridades científicas capaces de determinar en qué momento comienza la vida son los biólogos, pero ellos son a menudo las últimas personas en ser consultadas cuando se busca la respuesta a este tipo de pregunta. Lo que la ciencia moderna ha concluido es claro como el cristal. No hay nada que adivinar. La vida humana comienza en el momento de la concepción. Y esto es un hecho científico. No se trata de filosofía, especulación, opinión, conjetura o teoría. Hoy, la evidencia de que la vida humana comienza en la concepción es un hecho tan documentado que ningún científico o médico intelectualmente honesto y sano y con conocimiento puede negarlo. Y no lo niega. Sabe que es así. Por ejemplo, en octubre de 1971, un grupo de 220 médicos, distinguidos científicos, y profesores presentaron su opinión legal ante la Corte Suprema en Estados Unidos. Ellos demostraron que la ciencia moderna había ya establecido que la vida humana es un continuo, digamos, y que el niño que aún no ha nacido es una persona desde el momento de su concepción y debe ser considerado como tal, igual que su madre. Es tan vida como la madre que lo tiene en su vientre. Este documento del que estoy hablando, que se llevó a la Corte Suprema por estos 220 y tantos médicos, que es legal, mostraba cuán clara y conclusivamente la ciencia moderna, incluyendo embriología, fetología, genética, luego perinatología y en general toda la biología, establece la humanidad del niño que aún no ha nacido. Es una persona. Los avances recientes en la tecnología médica, tal como las imágenes de resonancia magnética y también la fetoscopía, con la cual se visualiza directamente el feto al introducir un endoscopio en la cavidad uterina, permiten que se pueda observar el desarrollo de la criatura, incluso desde el momento de la misma concepción, algo que los antiguos no tenían. Es decir, no podían examinarlo tanto. En términos de lo que sabemos ahora, la diferencia es como observar el reflejo de una persona en un estanque en lugar de ver el reflejo en un espejo. La fetología moderna ha permitido observar de manera increíble el crecimiento de un ser humano en el vientre aún de su madre. Ahora bien, desde el momento de la concepción, la nueva criatura posee toda la información genética que determina sus características físicas, tales como el color del cabello, el sexo, la estructura ósea y otras cosas. Solo necesita del tiempo, alimentación y un ambiente adecuado para su crecimiento y su desarrollo. El corazón comienza a latir entre los 18 a 25 días, ya todavía en el vientre. La base del sistema nervioso se establece, alrededor de los 20 a los 42. El esqueleto está completo y hay reflejos a los 45 días. Se pueden registrar los impulsos, digamos, eléctricos del cerebro incluso. A las 8 semanas se puede hacer un electrocardiograma y detectar los latidos del corazón. Bueno, si se le pone un objeto en la mano de ese diminuto ser, lo agarra y lo sostiene ya a esa edad, si se puede decir así. Se mueve en el líquido todavía donde se está formando como si fuera un nadador innato. Entre las 9 o 10 semanas, entreabre los ojos, traga, mueve la lengua, y si se le toca la palma de la mano, la aprieta en un puño. Entre los 11 y 12 semanas, se chupa vigorosamente el pulgar, aspira el fluido y ya posee huellas digitales. Eso es lo que muchos ignoran. El cerebro y todos los órganos del cuerpo ya están presentes. Durante esa etapa, si le hacemos cosquilla, si pudiéramos hacerlo, en la nariz, por ejemplo, el bebé moverá la cabeza hacia atrás para alejarse del estímulo. Él lo siente. Hacia el final del noveno mes, el bebé está listo para nacer. El término promedio de un embarazo es de 280 días desde el primer día del último periodo de la madre, pero esto es algo que varía. La mayoría de los bebés entre 85 a 95% nacen entre los 266 a 294 días de gestación. Cuando llega este momento, normalmente el bebé pesa 3 o 4 kilos y su corazón bombea 1.140 kilos de sangre por día. Es totalmente capaz de vivir fuera de la matriz. Esta es la maravillosa creación de Dios. De hecho, antes de un encuentro en la justicia, que se conoce en Estados Unidos como Roe contra Wade, el caso que terminó por legalizar el aborto en Estados Unidos, en el año 1973, en casi todos los textos de estudio de medicina, biología, se enseñaba que la vida humana comienza en la concepción. Esto era un hecho médico aceptado, no discutido, pero no necesariamente un hecho médico que tenía que probarse de alguna otra forma, ya no existía. Es por eso que muchos libros de estudio no incluían discusiones sobre este asunto. Si la vida realmente comienza en la concepción, se daba por sentado. Un abogado llamado Patrick A. Truman, ex jefe de la sección de explotación y obscenidad contra los niños de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington, en 1975 ayudó a preparar un resumen ante la Corte Suprema de Illinois sobre los niños no nacidos, en el que él decía: presentamos una declaración jurada de un profesor de medicina detallando 19 textos de estudio sobre la materia de la embriología usados en las escuelas de medicina hoy, los cuales de manera universal están de acuerdo en que la vida humana comienza en la concepción. La Corte no pudo anular esto, y no pudo anularlo porque había una base biológica para esta ley. Luego este autor dice: ¿qué dirán los miembros de esa corte al Señor cuando sean convocados a juicio? Es así como la Corte Suprema de Estados Unidos fue informada debidamente sobre la evidencia científica y, sin embargo, optó por argumentar que, bueno, la evidencia era insuficiente para demostrar que un bebé que todavía no ha nacido es completamente un ser humano. En esencia, la decisión de ellos simplemente reflejó una opinión y no un hecho científico. Opinión versus hecho científico. Incluso casi 39 años después de la revolución sobre el aborto, que polarizó la opinión científica estadounidense, algunos textos médicos todavía afirman que la vida humana comienza en el momento de la concepción. Por ejemplo, Kate L. Moore, profesor y director del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto, en su texto publicado en inglés, El humano en desarrollo, embriología orientada clínicamente, que se usa ampliamente en los cursos básicos de embriología médica, afirma, y aquí van sus palabras: además, los diccionarios e enciclopedias médicas todas afirman que el embrión es un ser humano. Entre los muchos que podríamos citar está el Diccionario Médico Ilustrado Darlan, el diccionario enciclopédico Medical Cover y la enciclopedia y diccionario de medicina, enfermería y salud, los cuales definen el embrión como el humano joven desde el tiempo de la fertilización del óvulo y hasta el comienzo del tercer mes. En el año 1981, el Congreso de Estados Unidos condujo una audiencia para responder a la pregunta respecto a ¿cuándo comienza la vida humana? Un grupo de científicos conocidos internacionalmente compareció ante el Comité Judicial del Senado. Dice la página 18 del libro de Norman L. Geisler, Ética Cristiana, Opciones y Temas de Debate, que el profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, Michelin Matthew Roth, le dijo al Senado, en biología y medicina es un hecho aceptado que la vida de cualquier organismo individual que se reproduce sexualmente comienza en la concepción. Terminado. Él no andaba con vueltas porque esto es científicamente probado y él estaba en lo correcto. Dice en la página 114 del libro Ritos de la Vida, la evidencia científica para la vida antes del nacimiento, que el doctor Watson Browers Jr. de la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado testificó y dijo que el principio de una sola vida humana es desde un punto de vista biológico un asunto simple y sencillo que comienza en la concepción. Este simple hecho biológico no debe ser distorsionado para servir a metas sociológicas, políticas o económicas, concluyó diciendo. Y en este mismo libro también dice que el doctor Alfred Van Giovanni, de la Escuela de Médica de la Universidad de Pensilvania, hizo notar diciendo, los textos médicos usuales han enseñado por largo tiempo que la vida humana comienza en la concepción. Luego añade, yo no estoy más preparado para decir que estas primeras etapas representan un ser humano completo, como tampoco diría que el niño antes de los dramáticos efectos de la pubertad no es un ser humano. Lo que él está diciendo es que si vamos a discutir si el bebé es un ser humano en el útero todavía, entonces también vamos a discutir si el muchacho, ya a la altura de la pubertad, es o no un ser humano. Asimismo, leemos en el libro Ritos de Vida, la evidencia científica para la vida antes del nacimiento. El doctor McCarthy de Moore, quien es médico practicante, al igual que profesor de leyes de la Universidad de Tennessee, dijo, el momento exacto del principio de la persona y el cuerpo humano es el instante de la concepción. Tanto su mente, su cuerpo, su todo. El doctor James LeJeune, famoso genetista mundial, profesor de fundamentos de la genética de la Universidad de Descartes en París, Francia, declaró, cada individuo tiene su propio principio único, el momento de su concepción. Y en este mismo libro también leemos que el director del Departamento de Genética Médica de la Clínica Mayo en Estados Unidos, el profesor Haim Gordon, testificó, de acuerdo con todos los criterios de la moderna biología molecular, la vida está presente desde el momento de la concepción. Todo lo mismo. Él además agrega, ahora puedo decir inequívocamente que la pregunta de cuándo comienza la vida es un hecho científico establecido, que toda la vida, incluyendo la humana, comienza en el instante de la concepción. En ese tiempo, el Senado de Estados Unidos propuso el proyecto de la Ley 58, llamado Proyecto de la Vida Humana. Estas audiencias, que se extendieron por 8 días e involucraron a 57 testigos, fueron conducidas por el senador John East. Y tal como consta en la página 40 del manual sobre abortos y preguntas y respuestas sobre el aborto, escrito por el doctor y la señora J.C. Wilk. El reporte concluyente del Senado fue: médicos, biólogos y otros científicos están de acuerdo en que la concepción marca el comienzo de la vida humana de un ser que está vivo y es un miembro de la especie humana. Hay un consenso abrumador sobre este punto en incontables textos y escritos médicos, biológicos o biólogos y científicos. Todo el mundo sabe esto. En 1981, solo un científico estuvo en desacuerdo con la conclusión de la mayoría, y su determinación se basó en asuntos filosóficos, no en la ciencia. Muchos otros biólogos y científicos coinciden en que la vida comienza en el momento de la concepción, de que no hay un punto de tiempo o intervalo entre la concepción y el nacimiento, sino que el niño que, bueno, todavía no ha nacido desde el momento en que es engendrado, es solo un ser humano. Leemos en la página 149 del libro Norman L. Gisler, Ética Cristiana, opciones y temas de debate que el profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, Micheline Matthews Roth, declaró: es incorrecto decir que la información biológica no puede ser decisiva, porque es científicamente correcto afirmar que la vida individual del ser humano comienza en la concepción, cuando el óvulo se une con el espermatozoide para formar el zigoto, y que este ser humano en desarrollo es un miembro de nuestra especie en todas las etapas de su vida, la que comienza, por supuesto, en la concepción. Es necesario aclarar que esto no se trata de un asunto de religión, es un asunto muy serio y bíblicamente es algo que hay que tener muy, muy presente. La vida en sí realmente es un milagro. Míralo por donde quieras. Existe un factor biológico, por ejemplo, que define cuidadosamente las características del ser humano. Son los genes los que son transportados por los cromosomas. Ahora, en la fecundación tiene lugar un proceso de selección. Solo uno. Entre aproximadamente 1,000,000,000 de espermatozoides es el que produce el nuevo conjunto de información. La concepción tiene lugar una vez que la cabeza del espermatozoide traspasa la zona llamada pelúcida, una especie de bolsa plástica que protege la vida del nuevo ser. Uno no puede menos que preguntarse por qué tanto para que solo uno gane y llegue a formar con el óvulo, un ser humano. ¿Para qué tanto? Bueno, Dios había dicho que Adán y Eva tenían que poblar la tierra y para que no se pierda nada, eso fue necesario. El fallo del Tribunal Supremo Roe en White afirmó que, puesto que desconocemos el momento en que comienza la vida humana, somos libres para decir si deseamos o no, deshacernos del feto. Después de todas esas muestras, puesto que no sabemos, y desde entonces han transcurrido ya muchos años, y la ciencia ha hecho un progreso vertiginoso, pero sabemos hoy mucho más sobre el comienzo de la persona humana de lo que se sabía hace tantos años. El 22 de enero de 1973, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en los infames fallos de Roe en White y Doe contra Bolton, que eran diferentes juicios, legalizó el aborto a petición a nivel nacional en el país. Esta decisión adoptada por el tribunal por encima de las legislaturas estatales abrogó así la potestad de legislar en contra de eso a cualquier estado de la Unión. Si un estado no quería, prohibía esto, no permitía el gobierno federal. En efecto, el tribunal declaró, en el caso de Roe contra White, que los estados no pueden prohibir el aborto mientras el feto no sea viable. El propio tribunal definió la viabilidad en ese mismo fallo como el momento en que el bebé por nacer es, digamos, potencialmente capaz de vivir fuera del útero de la madre, aún por medios artificiales. Y es importante darnos cuenta de que el criterio de la viabilidad es muy arbitrario, lo que ellos han hecho. Que en cuanto a estadísticas de abortos, a pesar de todo, estas pruebas presentadas por médicos, biólogos, y por la palabra de Dios también, la Organización Mundial de la Salud asegura que cada año un promedio de 46 millones de mujeres recurren al aborto, inducidos para dar por terminado un embarazo no deseado. El tratamiento legislativo varía de un país a otro, pero actualmente el 62% de la población mundial vive en 55 países donde el aborto inducido está permitido, mientras que el 25% en países donde se prohíben y se penalizan. En la actualidad, casi todos los países en el mundo permiten el aborto por diversas causas. Las más comunes: para salvar la vida de la madre cuando la continuación del embarazo o el parto significan un riesgo grave para su vida. Se ha comprobado una y otra vez que más de una vez cuando el pediatra decía, tú tienes que abortar porque de lo contrario vas a morir, al final el chico nació y la madre no murió. Para preservar la salud física, dicen, o mental de la madre, porque puede quedar loca. Cuando se ve amenazada por el embarazo y por el parto, ambas cosas le perturban. Para evitar el nacimiento de un niño con una enfermedad congénita o genética grave, que es fatal, o que le condena a padecimiento o discapacidades muy graves. Para reducir el número de fetos en embarazos múltiples hasta un número que haga el riesgo aceptable. cuando el embarazo es el resultado de una violación. Y se ha probado también que todas las mujeres que son forzadas al sexo por un violador no conciben, porque el violador no está en condiciones de hacer su parte como corresponde. O cuando el embarazo se debe a la aplicación de una técnica de reproducción asistida, no consentida por la madre. Por la minoría de edad de la madre. Una muchacha de 15 años o 14, bueno, hay que abortar. Por la incapacidad para cuidar a un hijo por razones económicas o sociales y el deseo de ocultar el estigma que representa en ciertos contextos sociales un embarazo fuera de matrimonio. En América Latina, en el Caribe, de los 18 millones de embarazos que se producen cada año, 52% no son planeados y el 21% de ellos terminan en un aborto. En Europa, el uso es, digamos, desigual. Por ejemplo, en Portugal, el porcentaje de abortos es del 67%. Francia, 49%. Inglaterra y Gales, 40%. Escocia y Finlandia, 70%. España solamente, 4%. En Italia, menos del 4%, y así sucesivamente. El día 6 de abril de 1977, la madre de Gianna, de nombre Tina, quien entonces tenía 17 años, decidió practicarse un aborto a los 7 meses de embarazo. Optó por la solución salina, por permitir que le inyectaran una sustancia cáustica en el líquido, digamos, amniótico, lo cual hace que el feto sea literalmente abrazado hasta morir y, por supuesto, luego es expulsado muerto. Sin embargo, en este caso, las cosas no salieron de acuerdo a lo planeado, porque a pesar de habérsele administrado la solución, dio a luz una niña viva y Gianna, a Gianna, por ejemplo. Ella nació antes de que el abortista llegara, o sea, yo lo llamo carnicero también, porque no es otra cosa. Después fue llevada con una familia sustituta, especializada en bebés de alto riesgo. Como resultado del niño, digamos, causado por el aborto, esta Gianna fue diagnosticada con parálisis cerebral. Los médicos creían que nunca podría sentarse, mucho menos caminar sola. Sin embargo, sobrepasó todas sus expectativas. Hoy camina, corre e incluso hasta ha practicado el alpinismo, convirtiéndose en una, digamos, defensora incansable del derecho a la vida. Este es el derecho del niño. Muchos supondrán que esta dama es una persona amargada o resentida por el hecho que su madre biológica trató de abortarla, especialmente a pesar de su avanzado estado de embarazo. Sin embargo, ella no odia a su madre, sino que más bien la ha perdonado y le habla con gran compasión a las mujeres que se han practicado abortos. El día 22 de abril de 1996, Gianna testificó ante el subcomité de la Constitución del Comité Judicial de la Cámara en Estados Unidos sobre el tema de aborto. Lamentablemente, de los 13 miembros de la subcomisión, solo dos estaban dispuestos a escucharla. Su testimonio, debido a que los defensores del aborto boicotearon la reunión, naturalmente, simplemente no fue escuchada. Si vamos y seguimos, nunca termina, testimonio tras testimonio. Y en 1970, por ejemplo, 3 años antes de que el fallo Roe v. Wade echara por tierra todas las leyes contra el aborto en Estados Unidos, el estado de California ya había legislado el aborto. Betty, la madre de una dama llamada Sara, se practicó un aborto en Los Ángeles, pero ni ella ni el abortista se advirtieron que estaba embarazada de gemelos. Como resultado, Sara sobrevivió al aborto. Y Sara cuenta, de alguna manera, sobreviví milagrosamente, pero mi hermano gemelo no tuvo la misma suerte. Andrew fue abortado y lo perdimos para siempre. Varias semanas después, mi madre se sorprendió al sentir pataditas en el vientre. Ella ya tenía 5 hijos y sabía lo que se siente cuando un bebé da unas patadas en el vientre. Así que supo de inmediato que de alguna manera todavía estaba embarazada. Su madre regresó al médico y le dijo que estaba embarazada, que había cometido un gran error, pero que quería conservar a este bebé. Sara dice, hasta el día de hoy, mi madre lamenta profundamente ese aborto. Sé que por momentos su dolor es insoportable. Cuando me mira y recuerda que abortó a mi hermano gemelo, mamá dice que la mano protectora de Dios, el Dios Todopoderoso, me salvó la vida, que me cubrió, me escondió en su seno y me protegió de lo que el médico habría hecho. Y Sara sobrevivió al aborto, pero nació con algunos problemas. No obstante, sobrevivió y está relativamente bien. Permítame leerle una carta. Es imaginaria, pero yo quiero compartir con usted. De un bebé. Hola, mami. ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias a Dios. Hace apenas unos días me concebiste en tu vientre. La verdad, no puedo explicarte lo contento que estoy de saber que vas a ser mi mamá. Otra cosa que también me llena de orgullo es el ver con el amor con que me concibieron. Todo parece indicar que voy a ser el niño más feliz del mundo. Mami, ha pasado ya 1 mes desde mi concepción y ya empiezo a ver cómo mi cuerpecito se empieza a formar, aunque no estoy tan bonito como tú. Espero que, con el tiempo, te sientas orgullosa de mí. Desde el primer momento en que me di cuenta de que existía, de que era un ser humano, me sentí muy feliz. Resido en un lugar oscuro, pero muy cómodo. Noto que ya tengo deditos en mis manitas y mis pies. Estoy bien adelantado en mi desarrollo, aunque todavía no estoy listo para salir de mi habitación. Empleo la mayor parte del tiempo pensando y durmiendo. Aún desde los primeros días de mi existencia, siento un gran apego por ti, mamita. Últimamente, me he dado cuenta de que hay algo en tu cabeza que no te deja dormir. Pero bueno, ya se te pasará. No te apures. Mami, ya pasaron 2 meses y medio. Y la verdad, estoy feliz en mis nuevas manitos, con mis nuevas manitos. De veras que tengo ganas de utilizarlas para jugar. Mamita, dime, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras tanto todas las noches? ¿Por qué cuando papi y tú se ven, se gritan tanto? ¿Ya no me quieren? ¿O qué? Voy a hacer lo posible para que me quieran. Han pasado ya 3 meses, mamá, y de pronto noto muy deprimida. No entiendo qué pasa. Estoy muy confundido. Hoy en la mañana fuimos con el doctor y te hizo una cita para mañana. No entiendo yo. Me siento muy bien. ¿Acaso te sientes mal? Mamá, ya es el día. ¿Dónde vamos? ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué lloras? No, no llores. Si no va a pasar nada. Oye, mami, no te acuerdas o no te acuestes. Es el día y es muy temprano para irse a la cama. Aparte, no tengo nada de sueño. Quiero seguir jugando con mis manitas. ¡Ay, ay! ¿Qué hace ese tubo en mi casita? ¿Es acaso un juguete nuevo? Oigan, ¿por qué están succionando mi casa? Sentí pánico y comencé a gritar desesperadamente, pero mis gritos no están escuchando, no son escuchados. Imagino que te tienen amarrada porque no hiciste el menor esfuerzo por socorrerme. Tal vez fue que nunca oíste la voz de mi desesperación. El monstruo se me iba acercando más y más, y yo, con alaridos de horror, decía: mami, mami, socórreme, por favor, mamita, ayúdame. Estaba tan sobrecogido de terror. Grité y grité hasta más no poder. Entonces el monstruo comenzó a succionar mi cuerpo. Esperen, esa es mi manito, no la toquen. ¿Por qué me la arrancan? ¿Es que no saben que me duele mucho? Por favor, defiéndeme, mamá, ayúdame. ¿No ves que todavía soy muy chiquito y no me puedo defender? Mami, mi piernita me la están arrancando. Por favor, diles que ya no sigan. Te juro que ya me voy a portar bien. Ya no te vuelvo a patear. ¿Cómo es posible que un ser humano me pueda hacer esto? Mami, ya no puedo más. Mami, ayúdame. Triste, ¿verdad? ¿Cuánto me dolía? Sentía un dolor tan fuerte. Grité. Nadie me ayudó. Uno no puede a veces leer esto sin llorar. ¿Qué tiene que decirnos la Biblia sobre esto? Ya vimos lo que dijeron los expertos en el asunto y el estudio que han hecho. No cabe duda que esto nos convence totalmente. Bueno, veamos. ¿Desde cuándo un ser humano es un ser humano? En el Salmo 51:5, David dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Él ya tenía pecado cuando su madre lo concibió, porque era una persona. Jeremías va más allá, o sea, Dios por boca de Jeremías. Dios le dice a Jeremías, 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, que di por profeta a las naciones. Antes de que yo naciera, Él ya tenía para mí este día aquí. Él ya tenía todo, toda mi vida marcada. Este caso de Jeremías nos permite ver cómo Dios madruga para escoger a quien ha de servirle. Por ejemplo, te conocí, es decir, puse mis ojos sobre ti, te santifiqué, es decir, puse aparte a ti, y te di, esto es, te destiné. Yo me ocupé de esto. ¿Cuándo? Antes que te formase en el vientre, o te formase en el vientre, y antes que nacieses. ¿Quién es el que hace que se forme el bebé en el vientre de la madre? Te dirá, bueno, se unen un hombre y una mujer y ahí está todo. No. En parte es cierto eso. Pero ¿quién hace que el espermatozoide y el óvulo se unan y crezca allí esa criatura? Es un milagro. Aquí hay algunas reflexiones. Si usted es médico y estudió, por ejemplo, lo que yo llamo sicariolatría, ¿qué es sicario? Porque el sicario es el que mata a una persona por dinero. Viene una mujer y dice, quiero abortar. Y la secretaria le dice, bueno, cuesta tanto. Y él saca el dinero y paga. Y luego, ella ya pagó, hay que matar al bebé. Nadie dice así, pero es exactamente lo que se hace. Si eres una señorita y descubres que esperas bebé fuera de matrimonio, no agregues más daño a lo que ya tienes. Habrá quien con mucho gusto se encargará de cuidar a esa criatura y el Señor podrá protegerte y proteger a la criatura. Hay una orientación para niñas en Estados Unidos para no andar haciendo sexo en forma, digamos, irresponsable, y llevan una moneda de un centavo, bien chiquitita, y dice, para saber cuándo estás bien, párate para que esa moneda pueda conservarse aquí. Rodilla con rodilla y pon ahí la moneda. Nadie te va a molestar. ¿Conoces cuál es el verdadero derecho del niño? Primero, el bebé engendrado tiene todo el derecho de desarrollarse. Y ahora se ha notado ya, incluso debido a que hemos avanzado mucho en algunos aspectos, que el bebé oye lo que pasa fuera. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que el bebé oye? Porque ningún bebé nos dice, estoy oyendo. Muy fácil. Cuando usted está con hambre y el estómago hace, usted a veces tiene vergüenza porque delante de la gente su estómago está haciendo ruido. ¿Cómo es que se oye? Más o menos en la misma dirección está el bebé. Y si se oye de adentro para afuera, ¿no se oye de afuera para adentro? Por eso cuando los padres se gritan, se odian, pelean. Entonces, ¿qué pasa con el bebé allá adentro? Bueno, permítanme darles una ilustración. Es mía. Yo soy papá, ¿qué quieren? Y el lindo angelito nació en Buenos Aires. Bueno, Rosana estuvo acá. Muchas veces hablamos y todo eso. Y dice que cuando él nació, parece que me estaba buscando. Yo no quise creerlo. ¿Cómo? ¿Recién nacido me va a estar buscando a mí? Y cuando yo fui y hablé, él escuchó mi voz, todo cambió. Porque escuchó varias veces que conversábamos. Se oye. ¿Qué pasa cuando los padres escuchan buena música, himnos y todo eso? También el bebé escucha. Y cuando el bebé nace, si sigue escuchando eso, él conecta lo uno con lo otro. Y es algo para él ya conocido. Usted puede escuchar el Mesías tan largo como es, 2 horas y 20 minutos, y no va a haber problema. El bebé va a escuchar, pero ya lo escuchó muchas veces. Qué triste que tan poca importancia demos a este detalle. Tiene derecho de nacer asistido por un pediatra, no por un sicario. Ese también es nacimiento. Nacimiento a pedazos, de a pedacitos. Tiene derecho de ser debidamente alimentado. El derecho del niño. Yo no tengo problema con el derecho del niño. Tiene derecho de nacer protegido desde su muy temprana niñez. Tiene derecho de aprender buenos modales de sus propios padres. Tiene derecho también de saber orar y leer la Biblia una vez que aprenda a leer. Tiene derecho de recibir afecto, amistad, protección de sus propios padres. Tiene derecho de creer en Dios, amar a Cristo Jesús y recibir por Salvador a Jesucristo. Tiene derecho de no ser engañado con la evolución y otras muchas teorías producto de hombres desequilibrados. Es su hijo y es usted quien tiene que tratarlo. Tiene derecho a jamás caer en algún vicio, así sea alcohol, drogas, tabaco y todo cuanto destruye al niño, al joven y luego al adulto. Es mi responsabilidad, es su responsabilidad. No es responsabilidad de la escuela ni de los gobernantes, ellos no están para eso. Tiene derecho a leer, escribir, sumar, prestar y todo cuanto tiene que ver con la formación intelectual de una persona. Y de esto tienen que asegurarse los padres. ¿Quién es el responsable de proveerle a ese niño o niña todo cuanto necesita? Sus propios padres. ¿Qué ocurre si yo estoy esperando bebé? Dirá alguna joven. Permítame decirle antes algo más. Para evitar esto, para evitar caer en ese pecado, ocúpate en lo que nunca te llevará a esa situación, en la obra que el Señor nos ha abierto. Una de las puertas que hay que mantener cerrada es la mente, para aquello que nos puede llevar quién sabe dónde. Y ahora hay tantas oportunidades para caer en todo tipo de pecado, imaginaciones, cálculos luego, y más adelante, por supuesto, planes. Hasta el teléfono sirve para mandar palabras groseras, sugestivas. Las muchachas incluso provocan a los varones. Esto era antes siempre al revés. Y la muchacha tenía el derecho de sacarse de encima a cualquier individuo. Ahora no es así. Permítame decirle, chica, hermanita, el joven piensa que si él no sigue las pautas que pretende marcarle la muchacha, él es un inútil o un marcha atrás. Y ustedes entienden la palabra. Por eso él dice, yo tengo que demostrar que soy hombre. Porque ella va a decir, no, ese es un... Y se va a reír de mí. Jamás se te ocurra. Y si él toma la iniciativa, puedes darle una por acá y otra por allá. Y Jesús dijo una bofetada y darle da otra mejilla, si da la otra mejilla, dale otra más, pero fuerte. Y nunca más. Que sepa, no se necesita muchas palabras, muy pocas palabras. Son suficientes para ahuyentar al don Giovanni o Giovanito, si es todavía muy joven. El muchacho, ya a los 12 años, puede fácilmente ser papá, procrear. Y la muchacha más o menos igual. A 11 años y a veces menos, el otro día leí que una chica nena a los 9 años, nena con nena, ya era mamá. ¿Se da cuenta cuánto cuidado hay que tener? Pero no se trata solo de muchachos jovencitos, también de mayores. Si no andas por donde no debes, nunca tendrás problemas. Hay en San Francisco un lugar que se llama Market Street y la otra que cruza es Sánchez, que ellos dicen Sánchez. Ese es un lugar típico. Había llegado un punto que había tantos de los del otro lado, ustedes saben a quién me refiero, que ya las chicas tenían que cuidar a los muchachos, porque los apetecidos eran los varones, no las chicas. Van cambiando las cosas y depende a dónde vamos. Nunca vayas a lugares donde sabes que es peligroso. Tú puedes hacer todos los planes y a veces de repente puede salirte bien. No porque tú planeaste bien o por suerte, sino porque tus padres tal vez estaban justamente de rodillas clamando a ti. Y a los padres debemos orar mucho por los hijos. Aceptar que ellos enfrentan situaciones diferentes a las nuestras. Yo, por ejemplo, ¿dónde crecí yo? En el campo. ¿Qué es lo que yo hacía? Trabajaba con bueyes, faenaba corderos, faenaba cerdos, y ese era mi trabajo. Entonces, en ese trabajo tan pesado, allí no he visto nunca una figura pornográfica. Tal cosa no había. Entonces, naturalmente, yo vivía en un ambiente que no tenía nada que ver con esto. Pero eso no quiere decir que sea tan tonto que después de tantos años no sepa que la realidad es otra. Y hay que aceptarlo. Y si los hijos se quejan y dicen esto y aquello y lo otro, y bueno, y quieren, no, yo voy a salir, sí, voy a... Son amigas de mucha confianza. No le crea. Las chicas mienten, los muchachos mienten. Es un enjambre de mentirosos. Pero ellos saben cómo hacerlo. Y ellos pueden convencer a los padres débiles. Los padres deben, cuando dicen no, insistir que sea no. Y no permitir lo que resulta o resultará un serio problema.